socialista ha colocado a la clase obrera en riesgo de exclusión social, con un índice muy alto de paro y sin oportunidades reales de futuro. Para hablar sobre este tema contaremos con nuestro camarada Miguel y nuestro otro camarada Miguel, que vendrá en un rato. En producción está nuestro camarada Salva, a los micrófonos estamos Adrián, Claudia, Miguel y Miguel, que vendrá más tarde. Estáis escuchando Radio La Granja en el 102.1 de la FM y podéis escucharnos también en la página web radiolagranja.org/escuchamos. Son las 8:10. No solo contra los trabajadores del control aéreo, que quedarían recluidos 8 años en prisión bajo pena militar en caso de que se ausentaran de su puesto de trabajo, sino contra todos los trabajadores del Estado. La oligarquía capitalista pretende amedrentar a la clase obrera para que no siga el ejemplo de los controladores aéreos y no se salga de los límites establecidos. El capitalismo en crisis está derechizando sus medidas y acciones. Tiene miedo a que, como sería lo lógico, las clases populares se movilizaran en contra de las medidas dictatoriales que está imponiendo en uno y otro país del mundo, especialmente en Europa. Ellos mismos son conscientes de que el capitalismo es un sistema abocado a su destrucción, pero evidentemente no lo van a reconocer y van a extremar su explotación y dictadura para mantener su parasitaria existencia todo el tiempo que puedan. El número de jóvenes que ni estudian ni trabajan en España se situó en 2009 en el 15,3%. Según una encuesta de la OCDE, la tasa de desempleo juvenil fue el 37,9% en 2009. La población joven que trabaja se sitúa en el 30,8%, la mayor parte con empleos precarios de carácter temporal. Los partidos capitalistas llegan a un pacto para aumentar la edad de la jubilación. A pesar de que no hemos conseguido una información muy exacta, ya que la medida ha sido recién aprobada, podemos decir que el Congreso de los Diputados está a punto de aprobar la reforma de la edad de la jubilación, que se ampliaría a los 67 años. Y la reforma de las pensiones no quedará ahí. Ya están atacando al Fondo Público de Pensiones con la intención de privatizarlo. Los jóvenes italianos se movilizan contra el derechista Berlusconi. Cientos de jóvenes italianos han salido a las calles de Roma y otras ciudades del país para protestar contra el derechista Berlusconi, tras ser denegada su revocación en el Parlamento italiano por métodos democráticos. La clase obrera griega vuelve a movilizarse, octava huelga general del año. Ayer, 15 de diciembre, los sindicatos griegos volvieron a convocar huelga general, la octava del año. Las manifestaciones en la capital del país, Atenas, congregaron a más de 200.000 manifestantes. El frente sindical PAME, el referente del KKE, nuestro partido comunista hermano, realizó sus movilizaciones de forma disciplinada y pacífica. Como de costumbre, grupos izquierdistas, la mayor parte anarquistas, volvieron a protagonizar las portadas de los medios de comunicación capitalistas, que informaron de lo que les interesa para criminalizar al movimiento obrero griego en su conjunto. ¿Cuándo se darán cuenta del flaco favor que hacen al sistema con su violencia incontrolada? Y a ver cuándo los obreros y los estudiantes del Estado español aprendemos de esto. Siguen con las detenciones a jóvenes y no tan jóvenes de la izquierda abertzale, y se va a procesar no sé cuántas personas que han sido detenidas hoy. Y por otro lado, también informar acerca de las movilizaciones, las campañas que se van a llevar a cabo durante estos días por la libertad de los 5 de los cubanos. Sí, bueno, los 5 jóvenes, los 5 cubanos antiterroristas, que ya me lío. Están detenidos y encarcelados en los Estados Unidos por tratar de impedir atentados terroristas en su país, intentados perpetrar por auténticas bandas fascistas residentes en Miami. Bueno, pues aquí acaba el repaso de la actualidad. Estoy con Camarada Salva, va a poner alguna canción. La canción Comintern, del grupo Comintern, de unos camaradas de los JCPC de Cataluña. esto del Mundial de la Juventud y los Estudiantes, que se están desarrollando ahora en Sudáfrica, como hemos comentado antes, y bueno, también que se sabe por ahora. Y que nuestro camarada Carlos, que siempre está de técnico de sonido, ahora está allí, por eso y porque Salva también lo hace muy bien, por eso Carlos hoy no está aquí. Está exactamente, no sé decir a cuántos kilómetros, pero ahí tienen montada en Sudáfrica una movida en campos de atletismo, como si fueran unas olimpiadas de jóvenes, pero de jóvenes antiimperialistas, de estudiantes antiimperialistas. Ya ha saludado Fidel Castro, Nelson Mandela, el evento, y otros tantos dirigentes de partidos de la izquierda real a nivel de todo el mundo. Hay jóvenes vietnamitas, jóvenes venezolanos, jóvenes cubanos, jóvenes de Corea del Norte, jóvenes chinos, bueno, y luego Carlos, nuestro joven riojano desplazado a Zaragoza. Entonces, pues bueno, esperemos que cuando vuelva nos cuente en un programa de Unidad y Lucha sus experiencias, lo cual a nosotros también nos gustará y seguro que a vosotros. Y bueno, que de momento han llegado algunas imágenes que subiremos en la web en cuanto podamos. Está en el blog Civilización Socialista, que es civilizacionsocialista.blogspot.com, y ahí ya se pueden ver algunas imagencillas. Y bueno, durante estos días, que es del 13 al 21, va a haber de todo, va a haber charlas, va a haber competiciones deportivas, mesas redondas, y seguro que el nivel de conciencia de todos los camaradas de los CJC que han ido allí va a elevarse gratamente con esta experiencia. Y bueno, decir también que Carlos fue, no en representación de los CJC Aragón, fue en representación de lo que es el comité de preparatorio del festival en Aragón, del que ya, como comentamos, formaban parte tanto Purna como el OJC Aragón, como nosotros. Y bueno, Carlos ha tenido la suerte de poder ir, y una suerte muy grande. Bueno, y ya sabéis que cuando en el siguiente programa o cuando podamos ya os informaremos de dónde están las fotos y de todo lo que podamos. Y ahora vamos a pasar a hablar sobre la mesa redonda acerca de la situación social y política de Aragón, que convoca aquí la universidad, y que nos va a comentar Adrián, pues cómo se va a desarrollar, quién son los participantes. Sí, mañana viernes, como ya anunciamos la semana pasada, a las 19 horas en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza, en la calle Violante de Hungría 23, tendrá lugar una mesa redonda acerca de la situación social y política de Aragón que organiza el colectivo universitario Universidad y que va a recoger y en la que van a intervenir las organizaciones políticas Izquierda Anticapitalista, Puyalón de Cuchas y nuestro partido, el PCPE. Allí expondremos cada organización nuestros análisis y propuestas políticas, y sin duda pues nosotros llevaremos todo nuestro arsenal para dar nuestras posiciones acerca de esta crisis capitalista y cómo la clase obrera tiene que salir de la crisis en virtud de sus intereses y en pos del socialismo y el comunismo. También informar, ya al margen de la mesa redonda, que esta semana que viene, saldrá el siguiente número de Ofensiva, y que contará con artículos muy interesantes, de tanto la serie del PC al PCPE, como artículos sobre el caciquismo en Aragón, artículos sobre películas, sobre libros, sobre Cuba y Venezuela. Y bueno, y esperamos que en cuanto dispongáis de la posibilidad, os lo podáis ver en nuestra web o encontrarlo a través nuestro. Ya os informaremos a través de qué cauces. Y ahora vamos a escuchar otra canción. Y después, para la tertulia de hoy, antes de la tertulia, lo que va a hacer es Miguel, nos contará las jornadas que organizó el Ateneo Republicano de Huesca el fin de semana pasado, nos contará un poquillo cómo fue, los dos miércoles estuvieron, nos contará cómo fue y después ya daremos paso a la tertulia. Vale, pues de momento vamos a escuchar la canción. Es que esto ha sido improvisado y por eso no salía en el guión. Thank you. generales fue el domingo pasado por Huesca y por Jaca, que creo que llegasteis, no sé. Hola, buenas noches. Pues nada, pues llevamos la marcha, no fue todo lo larga que quisimos. Queríamos habernos incorporado a la conmemoración del 80 aniversario de la sublevación en Jaca, pero por razones de salud pues solo pudimos hacerlo en Huesca. Según nos comentaron los compañeros de la reunión republicana, pues el acto en Jaca fue muy emotivo. Se volvió a leer el mismo manifiesto que mandó poner por las calles y leer públicamente Fermín Galán cuando la sublevación de Jaca, y asimismo se hizo en Ayerbe, que fueron las dos localidades donde se proclamaron la República y digamos donde más dominio llegó a haber por parte de las fuerzas republicanas, porque de todos es conocido que al llegar a poco antes de Huesca, en Cillas, pues la columna republicana fue detenida en un ataque por las tropas gubernamentales del general Berenguer, y ahí es donde se hizo prisionero a casi todo el mundo cuando no hubo heridos y cuando no hubo muertos. Como anécdota hay que decir que el capitán Sales, otro que estaba en la conspiración, pudo ir a Francia, pero Fermín Galán, que había huido, se entregó a las autoridades civiles en Biscarrués. Que no estaba el alcalde y se entregó al secretario del ayuntamiento, el cual mandó llamar a la Guardia Civil y lo detuvieron. En la madrugada del 12 al 13 de diciembre hubo un conato de juicio que duró apenas 40 minutos. Fermín Galán se hizo responsable de todas las acciones para que el castigo recayera sobre él, pero sobre nadie más. Estaba claro que el gobierno de Alfonso XIII quería cobrar más sangre de la debida y le cayó la lotería a Ángel García Hernández, con lo cual el domingo 14, a la madrugada al amanecer del domingo 14, el horario exactamente, no lo sé si fue mañana o por la tarde, fueron fusilados, incumpliendo incluso la norma que había en la época de que en los domingos no se fusilaban. Fue el gran error de la monarquía de Alfonso XIII porque crearon dos mártires, lo cual contribuyó a una adhesión masiva por parte del pueblo español, del pueblo del Estado español, a la causa republicana, y eso se vio reflejado en las elecciones municipales 4 meses después, en abril del 31, cuando le tocó a Alfonso XIII y a toda la familia real marchar del Estado español vía Cartagena. La reunión fue muy amena porque nos juntamos gente con sentimiento republicano de diferentes siglas y colores políticos, siempre a la izquierda, por supuesto, pero sirvimos para conocernos, pues para que por una causa común se olvidaran por un día las diferencias de siglas, las diferencias partidarias, y con la esperanza, pues eso, de llegar a ver una tercera república, pero una tercera república del pueblo, no lo que haya. Es muy interesante esta cuestión, creo que además nos va a hablar de ello en el siguiente número de ofensiva. Y ahora ya damos paso a la tertulia, mesa redonda, que vamos a tener hoy y que va a hablar de la situación. Vamos a analizar, ya no es la primera vez que lo hacemos, pero vamos a analizar, intentaremos ir analizando lo que es el transcurso de la crisis capitalista, cómo va afectando a la clase obrera, y seguir proponiendo soluciones concretas para salir de la crisis hacia el socialismo y el comunismo. Para ello contamos con oponentes de lujo, tanto a los dos Migueles, como de costumbre, como a Salva, como a Claudia, que ahora pasa a sonido porque Salva pues habla por los codos y lo tenemos ya en la mesa. Y bueno, y ya el que queráis podéis empezar. Bueno, pues ya veis, ¿no? La crisis, lo que sí que se está demostrando también, sobre todo a nivel europeo, que la crisis está en la clase obrera dentro de la Unión Europea, porque como nos han quitado la soberanía a los pueblos, Bruselas y el Fondo Monetario Internacional, las directivas todas de Bruselas, que son las que se negocian con las grandes multinacionales y empresas, y todos esos poderes son los que influyen de verdad en los mercados y en la política de la Unión Europea, pues ya veis cómo está. Es interesante de que ahora ya, yo creo que se percibe que muchos obreros trabajadores en Europa estamos unificados por la crisis, por el capitalismo en todas sus medidas y directivas y órdenes y recortes sociales que están haciendo. Ya lo ves, los ejemplos son ampliamente de los estudiantes de ingleses, que es liquidarte a los hijos de los trabajadores con esa tasa, esa gente que no van a estudiar. Pero por ejemplo yo quiero comentar una cosa muy interesante para mucha clase obrera que pensaba que a lo mejor en estos países del este no había, no sé, es hacia abajo, ¿no? Está el tema del sistema socialista, la traición al socialismo que hubo en estos países, y ahora hay toda una nueva clase obrera, y me imagino seguro, con veteranos, que así está, de estos países, cómo están saliendo a la lucha. Claro, todo esto y cómo lo callan y lo manipulan. La República Checa, que es de los países mejor situados en la crisis, porque ya cuando el socialismo era un país que vivía de maravilla, pues está habiendo manifestaciones igual a generales de más de 150.000 personas, que para que lo diga la prensa burguesa, por ejemplo, ha habido como dos huelgas generales, es decir, muy curioso que ha habido una huelga general como del sector de industria y servicios, o sea, de clase obrera, y luego ha habido, y que fue apoyada indirectamente con brazos caídos, que se dice, por bomberos, policías, y ahora ha habido, terminada esa huelga que ha habido, que se la ha sido seleccionada, otra huelga de funcionarios, de bomberos, médicos, profesores, policías y soldados. Sí, hablaban las leyes, escuchaba yo, bueno, que están sucediendo cosas en Hungría, en Rumanía, en todos estos países, en Polonia se callan y está habiendo luchas de trabajadores también. Ahora, eso, el angelito de Valesa no se ha engordado mucho, ya no tiene ganas de correr delante de los que tendrían que pegar ahora. Bueno, un poco por terminar y entrar así en la polémica, de que es, ya lo veis, de que todavía además se nos exige, y ahora traemos más a profundizar, pero se exige a la parte, por la parte española, desde Bruselas, de que hay que todavía recortar muchos derechos sociales conquistados y, de, bueno, y lo que ha sido que creíamos, o se creían muchos trabajadores, de que esto iba a ser para siempre. Sí, pero por ejemplo, si te das cuenta, es lo que hace poco lo comentaba con un compañero de trabajo y es una cosa real. Ahora mismo el gobierno español no está respondiendo, por ejemplo, ante el Parlamento. Sería lo mínimo dentro de un sistema democrático burgués. Bueno, y tampoco responde realmente a Bruselas. Responde a una asociación llamada Moody's que decide si un país está bien o está mal. Y dices, ¿y quiénes son esos? Son grupos de presión económicos, como cuando dicen los mercados. ¿Qué es los mercados? ¿Quiénes son? Son grupos económicos montados, muchos de Estados Unidos, etcétera, o grandes inversores capitalistas, pues, gran capitalismo, ¿no? Como decía Lenin, los cárteles, etcétera, pues que es un cártel organizado, dicen, vamos a tumbar este país, ¡pum! Y ahora todos los días. Dices, ¿cómo puede? ¿Por qué el gobierno se nota que ha perdido la soberanía? Que ya ni siquiera en la Unión Europea quien le está mandando. Está mandando una asociación que no se sabe ni quiénes son, y que por supuesto en su día ni acertaron ni preveyeron todo lo que hubo en Estados Unidos con la caída de Lehman Brothers y los sistemas piramidales de hipotecas ni nada. Y luego quieren dar lecciones a los países europeos. Y luego sobre lo que has hecho los países del este, también Rumanía, hay muchas huelgas, hay muchas salidas, lo que pasa es que claro, no interesa porque, oye, no interesa decir que la mayor parte de los rumanos tienen que salir del país porque literalmente se mueren de hambre. No, es que Rumanía, que es un país 100% intervenido por el FMI, que eso tampoco se cuenta, pues ahí están sufriendo lo que están sufriendo. Y como ahora, por ejemplo, estuve leyendo ahí un artículo, como que desde que en Argentina, por ejemplo, que fue un país totalmente intervenido por el FMI, desde que Kirchner decidió separarse un poco de las directivas del FMI, es cuando el país ha empezado a salir a flote, no antes. Y ahora mismo pues ya vemos las experiencias que están pasando en otros países de Latinoamérica. Y es que es así, quien se doblega a unas instituciones. El FMI ni siquiera es una institución como podría ser, vamos a decir, Naciones Unidas. El FMI es una institución privada, no responde a nadie más que a ellos mismos, y así se encargan de saquear el mundo y de que la gente pues así acabe doblegándose a sus carabuchos. Bueno, quien espere que estas organizaciones que acabas de comentar, Salva y Miguel, como Miguel, hagan algo por la gente más necesitada, por la gente de al pie, pues que no esperen nada, porque eso es como intentar para apagar un fuego llamar al propio pirómano que lo ha provocado, ¿no? O sea, no tienen intención, tienen sus objetivos a saber cuáles son. Los barruntos, los imagino, que es que volvamos a ser los trabajadores como en el siglo XIX o peor. Y de momento pues son los que entre bambalinas y bajo cuerda controlan a todos los gobiernos. Y como bien dice Salva, ¿quién es, cuándo, cómo y por qué? O sea, luego acusan de opacos a los estados o a los gobiernos, pero si estos todavía se subliman o se quedan debajo de otras organizaciones todavía más opacas, pues la verdad es que la gente de a pie no le queda más que comulgar con Ruedas de Molino mientras ella quiera, por supuesto. Y no se trata de que comulguemos con Ruedas de Molino, ni mucho menos, sino de que haya rebeldía y digamos basta ya y hasta aquí hemos llegado y punto final. La militarización del trabajo y lo de la programación. La gente no sabe lo que es el estado de alma, es algo curioso. Sí, además, es que además es una amenaza hacia todos los trabajadores. Yo creo personalmente que esto de la programación del estado de alarma es un simple ensayo ante las posibles revueltas sociales que pueda haber en el futuro, porque si bien no mal recuerdo, el se acaba la idea de los 400 euros. Se va a quedar mucha gente que no va a tener ya nada que perder. Precisamente cuando la gente de a pie, los más indefensos, no tienen nada que perder, es cuando se echan a la calle, es cuando les da igual 4 que 40. Sí, bueno, pero yo insisto en que, ya lo veis, esta es verdad, es un gobierno, los del PP, como están en oposición, es un gobierno que no gobierna, que le están gobernando desde fuera, con lo cual tiene que estar siempre muy pendiente de lo que sucede desde fuera. Y eso, bueno, nuestro lenguaje es lo que siempre hemos defendido, porque es que el gran peso, o sea, está viendo una concentración orgánica de capital tremenda a nivel mundial. Nada, un señor ahí en la radio escuchaba trabajando, conduciendo, pues que aún faltan más fusiones de bancos, que es que esto no ha acabado, que si no se hace eso pues mal, porque es que serán los pufos más gordos, o sea, todo esto aún no ha acabado, que no ha acabado, y claro, pero todo siempre a que alguien tiene que pagar, y es el débil, el trabajador, porque para sacar esos beneficios, la tasa, seguir en unos hipotético economía de antes, de lo que ha estado de antes, pues bueno, entonces para poder competir con todos esos países emergentes, etcétera, etcétera, o sea, es que realmente estamos en una guerra que es entre ellos, pero que eso, que la clase obrera de todos los países del mundo la estamos ahí en medio recibiendo golpes de aquí para allá. Y entre ellos, pues bueno, ya lo veis que hasta se amenazan, se insultan, cosas de esas, aunque sea verbalmente, etcétera. A veces hay parlamentos burgueses que se cascan entre ellos, los diputados, pero en parlamentos burgueses, entre ellos, pero por la tajada, por el pastel. Entonces, yo quiero comentar en concreto eso, de que se van a... Todo se va a ir arguellando. Aquí en España, bueno, pues por ciertos motivos históricos de luchas de obreras precisamente, se conquistaron las cosas, pero todo se va a ir arguellando. Todo, sanidad, la sala, los tiempos de espera, las cosas, todo. Un tema, ahora te sacan, dicen que van a dar las medicinas justas, sacar los genéricos, la educación, ya sabemos que todo está al mínimo, todo el mundo está como desmotivado, no hay norte, no hay futuro, no, y todo eso va dejando que es como un edificio que ya se va vaciando y se va estropeando todo, por la erosión, porque ya no hay gente suficiente de mantenimiento, etcétera, etcétera. Bueno, o sea que lo de los recortes, lo de 126 euros, lo de la jubilación a los 67 años, ya veis, el Pacto de Toledo lo deja ambiguo, con lo cual es dejar la puerta abierta, sí. Pero luego nos van a hacer el cómputo, y eso está seguro, de que en vez de 15 años... Ya han dicho 20 en la radio. Y es eso, incluso los sectores más reformistas de la clase obrera, de UGT y comisiones, reconocen que va a haber un tarifero, o sea, vamos a poner pues un 10% menos de media las pensiones, aunque alguna se pueda favorecer, entre comillas, pero lo que interesa es que haya, igual que un salario mínimo decente, una pensión mínima decente. Y a esa pensión mínima, la pensión estándar decente, entre comillas, pues se le va a pagar ya un 3%, o sea, va a bajar un 10% y otras cosas. Medidas concretas y todo esto, sí. Yo ya hablaba con un compañero que no quiere saber nada de los sindicatos, un hombre veterano que se va a jubilar, y dice, que trabaja en la serrería. Y dice, hostia, yo no entiendo que se me quiera hacer trabajar hasta los 67 años. Mírame, Miguel, que parezco que tengo 77, de tanta ya arrugado que estoy, y que luego tenga un sobrino que no tiene trabajo, jóvenes y todo, porque por ejemplo pues que hay que repartir el trabajo y que en vez de 8 horas se trabaja 7 horas, o que las horas extraordinarias, que qué es eso de hacer horas extraordinarias, cuando se despiden a los eventuales, por ejemplo. O sea que lo mismo, el mismo sistema laboral de flexibilidad, de eventuales y tal, hasta también se lo cargan. Ese tipo de relaciones laborales, que es ya la flexibilidad al máximo, que te llaman por el móvil, ven a hacer 2 horas, ¿dónde estás? Ven a hacer 1 hora, ahora mañana venga usted por la tarde, y todo eso, ante esta crisis, por cierto, que claro, la patronal y todo ya sabían que esta reforma tarde o temprano iba a empezar, y eso, a nivel, los que estamos metidos así en Movimiento Obrero, cantidad de miles y miles de convenios están congelados desde hace casi 2 años. ¿Por qué? Porque sabían que con las leyes estas que se iban a aprobar, pues lo van a favorecer. Mientras no echen la firma, es que otro día mejor deberíamos de entrar en una cosa muy concreta de la letra que ponen en la reforma laboral. Y es de eso, es del siglo XIX. El patrón no va a despedir cuando le dé la gana. Simplemente cuando digo que es que preveo que para 3 meses no va a haber trabajo, pero no que me quede sin trabajo, sino que va a bajar un 20%. A lo mejor y despedir, así por una actitud subjetiva, de sin números, sin presentar, sin control del comité de empresa, sin nada de eso. A ver, muchas cosas en el tema de relaciones laborales, muy negativa. Nos da la sensación, con tertulios y oyentes, de que a la hora de aplicarnos los deberes a la gente de aquí, o sea, trabajadores y pequeños autónomos, las obligaciones nos caen como un yunque encima de nuestras cabezas, y sin embargo a la hora de que se apliquen nuestros derechos, la Constitución es como un chicle que se estira y se recoge a placer del que manda. Sí, sí. Se aplica la doble vara de medir. Miguel y Salva han expuesto muy bien y muy claramente los casos prácticos en los que se están produciendo de que personas mayores que ya no están en condiciones de trabajar y que desearían jubilarse y tienen derecho a ello por los años que han trabajado y han cotizado, y gente nueva y sabia nueva que puede entrar, que no entra porque al capital no le interesa que entre. Hay otra cosa que se nota mucho en los jóvenes, a lo que a mí me respecta, es la desafección absoluta de la política, la desideologización absoluta, realmente son muchísimos de derechas, se dice que son apolíticos, antipolíticos y tal, son antiderechas. Y luego el hecho de que, si os dais cuenta otro detalle que pasa en España, pasa un poco más desapercibido, es la gran concentración de medios de comunicación para controlar la información, sobre todo los vinculados a Berlusconi, en este caso Telecinco, que ahora ha comprado Cuatro y varios canales de televisión, etcétera, la fuerza de los medios de extrema derecha, como les están dando licencias a patadas. Hace poco han inaugurado un canal nuevo, 13, que es directamente controlado por la Conferencia Episcopal. Y cosas así que... Y luego, claro, esas plataformas, ¿cómo utilizan esas plataformas de televisión para operar a personajes que no citaré, pero que son gentuza absolutamente mediocre, que le dijera sin educación, etcétera, que encima lo peor de todo es que la gente se identifica con ellos? Y tú les dices a vos, dicen, déjame la política, yo prefiero esta que dice cosas de verdad, que es como yo. ¿Cómo que como yo? Se están buscando eso, atontar a la gente a niveles absolutos. Y luego lo veo la gente en mi edad que me dice, es que los sindicatos son todos unos hijos de puta, todos. Entonces, sí, todos. Dices, no, todos no. Y dicen, sí, todos. Se monta un sindicato. Sí, montará un sindicato no político, te dicen. Como si defender a los trabajadores no fuese político. Es más, incluso yo tengo un amigo que me sorprendió cuando me dice, me he hecho sindicalista. Y yo, sí, me he presentado por Fasca en el Corte Inglés. Es que casi me muero. Él te decía, así como son, no son políticos y tal. Y es que era la risa. Las experiencias que me daba, y yo cuando le decía, es un sindicato político, que no lo es, no sé qué tal. Y yo me reía porque se ve. Y luego la excepción, pero como decía un amigo mío, es que es el triunfo de la ideología burguesa, la desafección absoluta de la política y de la acción. La gente, no estoy pensando que la gente se está haciendo en cuadros revolucionarios, etcétera, pero la gente tampoco piensa en política de opinar sobre estas cosas que pasan, y no nos evitan hablar totalmente. El problema del tema es que la gran mayoría de los trabajadores en este país saben quién es la protagonista o el protagonista del programa televisivo de turno, y cuando se ven acosados y maltratados laboralmente, no sepan realmente cuáles son sus derechos y los pasos a dar. Y el problema es que, como dice el dicho, se aburren de Santa Bárbara cuando truena, cuando ya es demasiado tarde y es ando parte. No. Y eso trae las consecuencias que trae. Hay gente que cuando te ha puteado, te ha hecho la vida imposible y tal, luego cuando está jodida, te acude a ti. Sí, te vienen a llorar y entonces, bueno, digo, y no dices antes que no querías saber nada, digo, eso que te pasa por no enterarte. O incluso las pocas ganas, ahí ya sabemos que todo el mundo tiene una conciencia clara, ¿no? El hecho, por ejemplo, yo, el otro caso de un amigo mío, y ese sí que me resultó grato, cogieron una fábrica y estaban hartos de las organizaciones sindicales que había organizadas, entonces se organizaron ellos como sindicato, y han ganado las elecciones y ahora prácticamente controlan todo ese grupo de gente, el comité de empresa. Claro, ahí no los toca ya la empresa ni para la leche. Pues se han autoorganizado, se han montado como sindicato ellos mismos, a nivel de autoorganización. Y yo lo que les dije a mis amigos, si todo el mundo hicierais lo que ha hecho este, todos estaríais hablando, es que Comisión es un jote vendido, no sé qué. Pues hacedlo vosotros. No esperéis a que... Es que encima incluso aquí el rollo este que digo yo, todavía he metido el cristianismo de pensar que va a bajar aquí un Mesías a salvar a gente o cosas así. Eso cala, eso está calado todavía. Ese rollo cristiano de sufrimiento es bueno, sufrir es bueno, y no sufrir pues es pecaminoso. Entonces la gente prefiere pasar las putas y tal, para decir que bien, que mira cómo me he currado pasándome tan putas, que luchar por sí mismo para poder acabar con la situación.